Así es, tal como señala la Seremi de Vivienda, este es un trabajo en equipo. Estamos muy contentos hoy día de tener al gobierno en terreno. Estamos comprometidos con este campamento porque sabemos que es muy importante tanto a nivel nacional como regional. Este es un convenio que fue firmado el gobierno pasado que involucra más de 229 millones de pesos y tiene como fecha 30 meses. Hoy día ya estamos prontos a cumplir un año y por lo tanto nosotros queremos poner el pie en el acelerador. El presidente Sebastián Piñera nos ha encargado este tremendo desafío. Nosotros tenemos que estar a la altura y es por esto que hemos conversado con los dirigentes la posibilidad de poder ir avanzando. En esta primera etapa es el lote 1C, pero este trabajo es muy importante, además de las autoridades que están hoy día presentes, la colaboración de las familias, de los vecinos. Y por eso hacemos el llamado y quisimos hacer este punto de prensa para invitarlos a colaborar. Ellos tienen que ser parte de este proyecto, muchas veces ajustándose a los planos y al ordenamiento territorial. Necesitamos que pasen las calles para que puedan acceder los vehículos de emergencia, para poder instalar la luz y el agua potable. Entonces necesitamos de la buena voluntad de los vecinos. Así es que es muy importante que ellos se sumen. Este es un proyecto para ustedes, para mejorar su calidad de vida y por supuesto que nosotros estamos disponibles para lograrlo. Ojalá al término de estos 30 meses tener, por supuesto, las cifras ya, los títulos entregados. Tenemos pronto a una entrega el próximo mes de más de 100 títulos de dominio que ya estarían en condiciones de ser entregados. Esperamos la visita de nuestro ministro Felipe Ward para poder hacer esa entrega.